tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. En Tramas, continuamos con José Luis Fernández, un recorrido por viejas y nuevas mediatizaciones. El adolescente, el pibe de barrio, ¿qué contacto tuvo con la radio? Tercer momento de contacto con la radio en mi vida fue en ese momento de crisis política que, por cuestiones de seguridad y todo, los que nos quedamos acá, y más en situaciones raras de la vida social, porque yo vivía como un joven obrero, y en realidad no era un joven obrero, quedamos medios aislados, encapsulados, con el grupo más primario de amigos del secundario que coincidíamos en algunas posiciones políticas. A lo mejor estábamos separados en ese momento de agrupamientos, pero coincidíamos en una perspectiva general. En general, en mi ambiente, el hipismo, se hace nakampop, se hace revolucionario. Algunos más izquierdistas, otros más nakampop, algunos más duros, en los procedimientos para obtener el triunfo que para todos estaba cercano, otros más blandos. Bueno, con ese grupo primario nos encontrábamos a conversar y la información cultural era la radio. Ese momento para mí es rapidísimo la vida y el canto. Para mí, si me pongo a hablar de eso me emociono, digamos. Pero Carrizo es un articulador de la cultura argentina, y toda mi teoría sobre el lugar del show radiofónico en el lugar de la cultura está vinculada a ese momento. A ese momento, ¿no? De gente joven, que éramos rockeros, que éramos revolucionarios, que leíamos a Marx y a Hernández Arregui, en medio de la represión brutal del proceso, de la que no éramos conscientes en sus extensiones, sí de la crisis política y cultural que significaba, que nos influía directamente en nuestra situación de aislamiento, el show radiofónico era la articulación de nosotros con la cultura que nos rodeaba. Ahí nos hicimos más tangueros de lo que éramos hasta ese momento, tangueros de distinta manera, nos dedicamos a hacer cuasi eruditos, a mí me encantaba, fue la única época, a mí me gusta ser erudito de lo musical, fue la única época que me entrené en reconocer las orquestas y las versiones de los tangos y a los cantores. Entonces, eso para mí, ese aprendizaje, creo que está en el núcleo de mi reconocimiento de la importancia para la red social de la que se habla ahora, que es previa a la internet, previa a los medios también, pero que la articulación para nosotros y para mí en especial, de la radio, el teléfono y el fonógrafo, es la primer hipermediación con red social, con pobreza tecnológica en la interacción. Ajá. Pero desde la década del 30 en la radio, como vos sabés, el teléfono servía tanto para que entraran noticias como para que entraran oyentes en concursos, o sea, enseguida. Y toda la radio se constituye en una articulación que ahora parece novedosa entre la música en vivo y la música grabada. Ese sistema, que es el que en fin de la década del en la década del 70, a mí me permite estar articulado con una cultura que excediera la de mi grupo más primario, creo que es lo que es difícil que desaparezca. Usted es Antonio Carrizo, ¿verdad? De la TV, ¿no es cierto? En efecto. El señor se da de la TV, pero a vos se ve y se las toma. ¡Ah, Felipe, por favor, no seas celoso. Y siga contando de aquellos tiempos, Felipe. Bueno, escucha. En aquellos tiempos, ¿qué mirás? En aquellos tiempos, cuando un tipo estaba de novio, como yo con la yata, lo menos que hacía para ir a... conociéndola, era invitarla al cine dos veces por semana. Es verdad. Pero ahora, con el invento de la televisión, la mamá de las chicas le dice a los novios: ¿para qué van ahí a gastar plata al cine? Quédense en casa y junten para los muebles. José Luis Fernández dirige el equipo de investigación Letra, Imagen, Sonido, la construcción mediática de la ciudad. También ha publicado los libros Los lenguajes de la radio y La construcción de lo radiofónico. Tramas. Vos decías antes que hablar de la radio, investigar en torno a la radio, a lo radiofónico, te ubicaba en un lugar lateral, no en un lugar central. Sí. Escribir sobre radio implica ocupar un lugar lateral. Porque probablemente en esto de los estudios acerca de los lenguajes mediatizados, la televisión, por decirlo con un ejemplo, o el cine, tienen un lugar o un estatus de privilegio mayor. En este recorrido, pensando aquel artículo de 1986 que antes mencionabas, hasta la actualidad, el lugar de la radio como el patito feo de los medios dentro de la biblioteca académica, ¿se modificó o sigue estando en ese escalón subalterno con respecto a otros medios? La sociedad se preocupa de lo que ve y le presta atención a las investigaciones que hablan de eso que ve. Cuando digo ve, que ve, que reconoce que lo preocupa. Lasserfeld se hizo famoso como estudioso de los medios cuando se pensaba que la radio era tenía el riesgo de promover el imperialismo o el fascismo. Uh-huh. Entonces la sociedad se preocupaba por eso, se constituyó el mito de que con la radio convences a la gente que los marcianos atacan, que rápidamente los estudios posteriores mostraron que no habían atacado, nadie pensaba, era muy poco lo que pensaron que habían atacado a los marcianos, había otros problemas jugando en la sociedad, pero eso no fue obstáculo para que triunfara la idea de que la radio era poderosa. Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News, Toronto, Canada. It is reported that at 8:50 p.m. A las 8 menos 20 hora local, el profesor Farrell del Observatorio Americano de New Jersey comunica haber observado varias explosiones de gases incandescentes producidas a intervalos regulares en el planeta Marte. Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. La población entró en pánico. Las avenidas quedaron taponadas por la aglomeración de automóviles. Los habitantes de esa ciudad, dice el diario, huían despavoridos de sus hogares, sin saber a dónde. El fin del mundo se sumía sobre sus cabezas. En cualquier momento, ocurriría lo peor. No sé por dónde empezar para describirles la extraña escena que se desarrolla ante mis ojos como escapada de las mil y una noches modernas. La suerte de la Tierra estaba destinada a sucumbir ante la invasión marciana. Lo decía la radio. Cuando eso fue así, y todo fue apocalíptico, y todo estudio era importante porque para prevenir que la sociedad no se derrumbara por la radio, duró hasta que la televisión ocupó el centro de la escena. José Luis Fernández. La alternativa cine, el cine se convierte en un buen objeto por otro camino, que es la constitución como objeto de arte. Entonces, claro. Lo que le interesa a la sociedad es la actualidad y el arte. A la sociedad y a nosotros como estudiosos en general y en nuestras conversaciones. Uh-huh. No. La sociedad piensa que la radio no es peligrosa, piensa que la radio es un objeto nostálgico del pasado, piensa por lo tanto que todo lo que viene de la radio es bueno y no merece ser estudiado. Para mí la tarea de los investigadores sociales es trepar, remar contra la corriente del pensamiento social. Entonces, y ahí te ubicas. Y ahí la radio me mostró que era una beta para no solo hacer carrera académica, sino ver funcionamientos sociales que el resto de la sociedad no vio. Por ejemplo, yo vi la cuestión, la importancia del directo en la radio para la constitución de la noción de actualidad, mucho antes, aprovechando una sugerencia de Argen de la década del 30 y el artículo sobre la toma directa televisiva de Eco, que para la televisión eso no fue retomado, creo yo, así con la fuerza que tiene hasta los estudios de Carlón de la actualidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que interesa a la televisión es la argumentación que convencería a sus audiencias sobre hacia dónde debería ir la sociedad. La toma directa es un procedimiento que más en la televisión que en la radio muestra que hay muchas cosas de los medios que está fuera del control de los operadores de los medios. Y eso no le interesa ni a los operadores de los medios. A los operadores de los medios no les interesa porque tienen que vender publicidad y lo que está fuera de control no se puede vender. No se puede vender. Y a los pensadores y políticos que usan ese campo de ideales conviene pensar que todo está bajo control, entonces compran un canal y se llevan la audiencia puesta. 40 años, 50, 60 años de fracasos políticos, ideológicos en esa línea, no enseña. Eso fortalece mi teoría de que la sociedad considera que sabe sobre los medios. Y toda la construcción de la supuesta preocupación por los estudios es una construcción ideológica para hacer como que están preocupados. Pero yo siempre le digo a mis alumnos, en los primeros contactos, en las primeras clases, ustedes van a notar, y vienen y me dicen que es así, que sus padres, muchos de ellos profesionales o comerciantes, o sea, jugadores sociales relativamente exitosos, les van a decir, qué importante que ustedes van a estudiar medios, porque es lo más clave, es una aventura, todo pasa por ahí. Entonces, sí, si vimos una cosa sobre televisión, y los padres, con la radio pasa así, los padres se piden así, sí, la televisión es así, la gente lo ve, tienen una teoría complejísima, donde es muy difícil que penetren las ideas nuevas. Por eso es triste cuando la universidad copia esa agenda. Creo que el estallido de las nuevas tecnologías y las convergencias abre una ventana para que la ignorancia dé una luz como para que los saberes ocupen un lugar más importante que el que ocupan ahora. En 1955, Paul Lasserfeld y Elihu Katz escribieron La influencia personal. En este mítico libro, sus autores analizan un nuevo factor que intermedia entre los medios de comunicación y las decisiones de las personas, factor al que justamente denominan la influencia personal. Los factores intermedios que ya eran considerados previos al aporte de este trabajo eran, por un lado, la exposición y predisposición del destinatario, y por otro lado, las diferencias de los medios y las diferencias de los contenidos por parte del transmisor. tramasradio@gmail.com. Como dicen algunos dichos, no hay dos sin tres, y la tercera pregunta en torno a de qué hablamos cuando hablamos de, tiene que ver con el rótulo, la denominación, la etiqueta que le pones a tus proyectos de investigación en el sistema de UBASIT. Letra e imagen del sonido. ¿Qué estás jugando en esa frase? ¿Qué estás representando? ¿Qué está transpirando esa frase? Bueno, hay una cosa que es muy interesante que nosotros vimos estudiando, digamos, o sea, investigando, es que si bien el sonido tiene una vida muy específica a partir de las mediatizaciones de fines del siglo XIX, pensemos que hasta ese momento, era muy raro que hubiera sonidos sueltos. O sea, un sonido suelto era tu mamá llamándote con el grito, tu papá con el silbido, para que, o cuando llamás al perro, claro, no sé dónde está, y el perro viene, son usos del sonido fuera de contexto. Con la mediatización aparece el hecho de que vos tenés voces, instrumentos sonando, músicas, sonido de paisaje, sueltos. despegado de su fuente. Eso que es para nosotros específico y que tiene resultados concretos justificables en la vida musical, en la vida radiofónica, aún en la vida de las relaciones, una conversación telefónica genera otros climas que una conversación cara a cara. Tal cual. Y no siempre la intimidad está del lado del cara a cara. Muchas veces la intimidad es más fácil conseguir por teléfono que en el cara a cara. Esa vida social tan específica, sin embargo, convivía constantemente con otras mediatizaciones que las nombraban, que trataban de acotarlas, que trataban de explicarla, de justificar su existencia. Entonces se nos armó una problemática de estudiar todos los medios, solo que en vez de que en el centro, de la, como le ocurre a la mayor parte de los estudiosos, tienen o la televisión porque se ocupan de la actualidad, o el cine porque se dedican al arte mediatizado, o la gráfica porque se dedican a la información y al periodismo, eso es más o menos el sistema. Nosotros tratamos de estudiar todo eso, pero visto de los medios de sonido, dándole a los medios de sonido una centralidad que no tienen en la consideración general. Eso nos obliga a la cuestión de la especificidad y la materialidad. Entonces siempre tratamos de provocar en nuestros títulos que se tome conciencia de que lo que investigamos no es prensa, sino letra impresa. No estudiamos la imagen en general, sino imágenes concretas, que no es lo mismo la televisiva que la fotográfica, aunque tengan precios y comunes. Y sonidos. En esa tripartición es muy interesante, porque es muy provocadora. Obviamente que no se nos discuta, y te agradezco que te pregunte y te haya llamado la atención, me preguntes si, porque te llamó la atención, el que no se nos interpele por eso indica un estado actual de los estudios sobre los medios. Porque la letra es una materialidad organizada muy complejamente claro, por la sociedad. Es más, vos no podés aprender letras, salvo que seas un genio, como aprendés tu lengua materna, que la aprendés en la calle jugando. La letra tenés que ir a la escuela o tu papá suspende. Bueno, ahora no soy más tu papá, soy tu maestro. En el otro extremo, el sonido es una materia sin forma. Es tan sonido, un ruido cualquiera de la naturaleza, que si no conocés la fuente o el fenómeno de la naturaleza, de dónde proviene, no sabés de qué se trata, es así como ruido de fondo, hasta la palabra hablada, que es un complejo sistema organizado que lo aprendés naturalmente por nacer en una sociedad, naturalmente digo entre comillas, pero sin entrenamiento específico, y te pasás toda la vida entrenándolo, incluyendo la voz, para poder ser un buen locutor radiofónico. Entonces, siempre pusimos ese título provocadoramente. Nadie lo registra, el nivel de provocación, porque es un título que convoca la discusión sobre la materialidad. Nosotros pensamos, yo pienso, el gran hallazgo de la semiótica argentina, la semiótica de los medios argentinos, de estos personajes que nombramos, es la cuestión de que la discursividad mediática se construye y se accede a ella a través de dispositivos técnicos. El que sabe sobre dispositivos técnicos, sin llegar, en este año que se cumple el centenario del nacimiento de McLuhan, a los extremos de McLuhan, pero siguiendo sus sugerencias, es el que va a poder entender en qué se diferencia escuchar a un ministro por radio de un ministro por televisión, y en cuál de esos lugares construir hipótesis de dónde el ministro consigue convencer a la sociedad para llevar adelante sus proyectos, buenos o malos. Estamos en una época de novedades mediáticas y de transformaciones muy posiblemente profundas e irreversibles, pero, desde la perspectiva del estilo, estamos frente a un estilo de época que, a nuestro entender, estimula más el efecto de novedad que el de la detección y comprensión de las transformaciones profundas. José Luis Fernández, en Listas y Estatutos en las Novedades Mediáticas. José Luis Fernández es doctor en Ciencias Sociales, recibido en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Fernández dicta seminarios de posgrado sobre semiótica e historia de los medios en universidades públicas y privadas. Tramas. Sin camino al desenlace. Sonidos. Caminos de la ciudad mediatizada con José Luis Fernández. Apague la luz y escuche. Ciudades mediatizadas. En esas ciudades que son construidas por los medios, en esas ciudades que pueden ser pequeñas, grandes, históricas, o que comienzan a construir una historia a partir de ahora, encontramos gente, gente que las estudia, gente que las piensa, gente que escribe sobre ellas. Sabés que nos quedan apenas unos minutos y, parafraseando un poco el esquema didáctico que utilizamos en las clases, cuando decimos que vamos a hablar de radio e identificamos tres ejes: el hablar de radio, vos hablaste de radio en este espacio que estamos compartiendo, el escuchar radio, recordaste, memoraste esos sonidos que te quedaron ahí fijados en la memoria auditiva. Siempre hablamos que hay un tercer eje, que es el hacer radio. Y vos estás haciendo radio hoy por hoy. Increíble, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo estás haciendo o estás haciendo algo también provocativo que... Estoy haciendo. No es lo que se supone que es. En los sábados a las 17 horas, en la frecuencia 87.9 de la radio de la Universidad de Buenos Aires, aparece un programa que, por aparecer en una radio, es un programa de radio que se llama Ciudad Mediatizada, que es la versión radiofónica de mi revista, de la revista de mi equipo de investigación, que se llama Letra, Imagen, Sonido, Ciudad Mediatizada. Ese programa nosotros lo concebimos, yo lo concebí como un objeto fonográfico, no como un objeto radiofónico, porque para mí la radio, la que está en el centro de la escena, es la radio de lo que yo llamo radioemisión. Es la radio, para no ponerme técnico, es la radio de Fernando Bravo, de Víctor Hugo Morales, del Negro González Oro, de Mario Pergolini. Esa radio es el centro de la radio. Hay una corriente de gente que vos seguramente conocés y yo, son cercanos y que yo respeto mucho, que dicen que la cuestión de que la radio sea en vivo es una limitación de la radio, porque impide editar con riqueza, ¿no? Exacto. Lo nombro un autor que escribe libros sobre el tema que son muy interesantes, Ricardo Valle, piensa que la radio debería tener más edición y más grabación. Yo digo que ahí Ricardo está confundiendo dos fenómenos o dos medios. Uno, que es la radio, que centralmente es en vivo, y otro en vivo, y otro es lo fonográfico, el medio fonógrafo, que solo tardíamente, después de varios años recorridos, se dedica exclusivamente a la música. La provocación es, en vez de pedirle a la radio que sea en grabado, ¿por qué no pedirle al fonógrafo que no sea solo música? Entonces, que genere, como genera el poeta leyendo sus poemas, etcétera, etcétera, ¿por qué no pedirle todo? Entonces, en el programa se cierra diciendo: esto no fue un programa de radio, es un objeto fonográfico construido para mostrar cuestiones gráficas, es decir, un juego con las especificidades entre medios.